quizás moriré. Mejor arráncame la vida, dime que solo es una horrible pesadilla. Si no regresas lloraré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos. Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. ¡Gracias!